Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. ¿Cómo están, querida audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Sean bienvenidos a un concierto en vivo y en directo desde Tacna de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que, como todos sabemos, este año estamos conmemorando 90 años de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Francisco Aragón y les doy el cordial saludo de quienes hacemos posible esta transmisión en vivo. Me refiero a Antulio García en la producción, Alan Vallejo en enlace virtual técnico, a nuestro querido ingeniero de audio Benjamín Castro Carreta, y por supuesto todos bajo la batuta, ya hablemos de este término totalmente oportuno en esta transmisión, bajo la batuta de Ernesto Colino Aguilar, quien es el coordinador de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, también mandamos un saludo cariñoso a las radios hermanas que llevan hasta sus latitudes los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Me refiero a la Universidad Autónoma de Chihuahua, a la Universidad Radio Universidad de Colombia y, bueno, y por la red, seguramente la señal de Radio B llega a todos los sitios del mundo, y saludamos a quienes por la red nos están escuchando. También mandamos un saludo cariñoso a Alejandra Serena, que también nos escucha a menudo, y bueno, Alejandra, te mandamos un saludo cariñoso desde el principio de esta transmisión. Pues bueno, ¿qué es lo que va a acontecer esta noche? Para quienes no son de Jalapa y nos están escuchando, este concierto está dedicado a un personaje emblemático de esta ciudad. Un personaje llamado Juan Herrera Vázquez, desaparecido ya hace algunos años, pero que era un personaje que tenía un oficio que, digamos, en la década de los 50, los 40, 50, etcétera, tenía este oficio, y como Jalapa en ese entonces no era una ciudad tan grande, pues era muy conocido por este oficio en particular que les voy a comentar. Juan Herrera Vázquez, mejor conocido como Juanote, era un cargador de número. Y él se encargaba justamente de llevar no solamente roperos, costales de diversos productos, o hacer la mudanza completa de una familia, de una casa a otra, sino que se especializó en llevar pianos. Pianos que cargaba desde el Colegio Preparatorio de Jalapa, estoy hablando del centro de la ciudad, hasta un teatro que se encontraba en la esquina de Clavijero y Altamirano, el Teatro Lerdo, en donde se llevaron a cabo muchos de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, digamos en los primeros años de las cinco décadas del siglo pasado. Entonces, Juan Herrera no estudió, digamos, una carrera propiamente dicha, porque a decir de sus propias palabras, no le gustó la escuela y siguió el oficio de su padre, don Rogerio Herrera, que también se encargaba de llevar con mucho cuidado cosas muy pesadas. Y entonces era pues muy interesante, era un personaje, y uno, o la gente que lo de pronto llegaba a ver en las calles, sobre todo los días de concierto, él tenía que llevar muy temprano un piano que todavía existe en la Prepa Juárez, mejor conocido como el Colegio Preparatorio de Jalapa. en donde existe un paraninfo con varias obras pictóricas decimonónicas, y ahí hay un piano de cola que era utilizado para los conciertos de la Sinfónica de Jalapa cuando el programa tenía algún concierto para piano. Y entonces don Juan utilizaba ese piano, se lo echaba a cuestas y subía dos cuadras, quizá tres. Pero imagínense ustedes con todo el peso que implica esas tres cuadras, debieron haberle costado mucho trabajo. Sin embargo, era considerado para hacer pues este oficio. Incluso se comenta, le voy a dar después una nota más específica, pero Jalapa es una ciudad de muchos pianos, y entonces cuando una familia pretendía comprar un piano o compraban un piano, dentro del precio del piano ponían los honorarios de Juanote, 160 pesos por cargar un piano y llevarlo hasta el domicilio de la casa donde se compraba. Y ustedes pueden decir, bueno, sí, debe ser un personaje y debe haber sido una experiencia interesante de pronto encontrarse un señor que medía casi 2 metros de estatura con una corpulencia impresionante, cargar, no sé si le llama mecapal, pero me parece que sí, esta suerte de pues no sé, es un objeto que se pone en la frente con unas cuerdas y de ahí se lo acomodaban las cosas que iban a cargar. Entonces imagínense ustedes viendo a don Juanote, ese personaje tan grande, digamos físicamente hablando, cargando con su mecapal un ropero, en fin. Y bueno, y ustedes dirán, bueno, sí, pero seguramente en otros lugares de provincia, seguramente en la Ciudad de México también había estos personajes que se dedicaban a esto. Don Juan Herrera Vázquez tuvo la oportunidad justamente de llevar los pianos o el piano del paraninfo de la Prepa Juárez hacia el Teatro Lerdo. Esto le permitía estar más cerca de los músicos de la Sinfónica de aquel entonces y le permitía escuchar los ensayos, los ensambles y de alguna manera fue también muy querido por la orquesta. Y entonces es un personaje que fue un melómano, porque él podía hablar de géneros musicales, de autores, de compositores, y asistía regularmente a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Entonces, este concierto, el concierto de esta noche, dedicado, digamos, en el marco de los 90 años de labor ininterrumpida de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y de los 75 años de nuestra querida Universidad Veracruzana, pues la Orquesta Sinfónica no lo olvida. Y déjeme decirle que no es el único concierto que se le ha dedicado a Juan Herrera Vázquez, sino que existe un programa de mano que escribió el maestro Guillermo Cuevas Mora con respecto de una dedicatoria que hace la Sinfónica de Jalapa cuando Juan Herrera Vázquez tenía 69 años y estaba quebrantado de salud. Y entonces le voy a compartir justamente lo que escribió en ese momento el maestro Guillermo Cuevas Mora, pianista de jazz, fundador del Orbis Tercius, un grupo de jazz de la Universidad Veracruzana. Y bueno, él escribía, digamos, desde la década de los 80, quizás desde antes, los programas de mano de la Sinfónica de Jalapa. Y en ese programa, dedicado, no tengo aquí la fecha exacta, pero le voy a leer lo que Guillermo Cuevas escribió en ese momento, el concierto dedicado a don Juan Herrera, cuando tenía 69 años. Dice Guillermo Cuevas: allá por el año del 44, cuando el gobernador Jorge Cerdán trajo a José Ives Limantur a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, a Juan Herrera Vázquez ya le gustaba la música, sobre todo a aquella que tocaba la banda del Estado con don Juan Lomán, quien es fundador de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en 1929. Esto lo hacían jueves y domingos puntualmente en el Parque Juárez. Algunas veces ayudó a cargar los timbales del maestro Medrano, y si la cosa no quedaba tan lejos, también se echaba encima la tuba de Panchito Sánchez. Lo bueno de esas acarreadas es que le permitían quedarse a oír a los músicos, ya fuera solo ensayar o presentación formal, de esas que las que a veces iba el señor gobernador. A la llegada del director José Ives Limantur, la Sinfónica comenzó a dar más conciertos, y cuando venía algún virtuoso del teclado a Jalapa, Juanote ya sabía que sería llamado para cargar el piano el más pesado de todos los que había en la ciudad, ese que le comentaba, el que todavía existe en el paraninfo del colegio preparatorio, mismo que había que llevar hasta el Teatro Lerdo cada viernes de temporada, bien tempranito para el concierto de la noche. Desde luego que esos trabajos, Juan Herrera Vázquez no iba solo. Al frente de un grupo de cargadores de los buenos, los de número, así se denominaban, iba su papá, don Rogerio Herrera, hombre de tantas confianzas que lo mismo cargaba enfermos delicados, que llevaba dinero al banco o documentos importantes a la estación de ferrocarril y hasta regalos para contentar a novias celosas. Jalapa en ese entonces todavía se dejaba caminar de punta a punta y siempre había cosas que llevar sobre los hombros. Ya fuera una cama, un ropero y bueno, algunas otras cosas, bultos de maíz, en fin. Le seguiré comentando un poco más de este texto, pero le comento que ya estamos casi para iniciar el concierto propiamente dicho. En este momento Mijail Medved, quien es el primer violín de la Sinfónica de Jalapa, ha salido al escenario para pedir al oboe que brinde la nota referente obligado para que la Orquesta Sinfónica de Jalapa pueda hacer la afinación y entonces sí empezar con el concierto propiamente dicho. El programa son fragmentos, diría ser en el argot musical, son highlights de compositores que todos conocemos. El caso de Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, Johannes Brahms, Piotr Ilyich Tchaikovsky, Antonín Dvořák y Dmitri Shostakovich. Vamos a escuchar en primer término de Haydn, la Sinfonía número 31, el primer movimiento Allegro, la llamada del corno. En este momento tenemos como directora invitada a Grace Echauri. Radio B 90.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Tlacná, Centro Cultural, este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa dedicado a Juan Herrera Vázquez. Vamos a escuchar. Thank you. Acabamos de escuchar el primer movimiento alegro de la Sinfonía número 31, la llamada del Corno, de Franz Joseph Haydn, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de la maestra Grace Echauri, directora invitada. Y queremos enviar un saludo a Mildred, que nos está escuchando y nos manda un mensaje. Dice: una lástima no poder estar ahí, pero lista para escucharlos por Radio UV. Felicitaciones a la orquesta, saludos. Muchas gracias, Mildred, por este mensaje, y también saludamos con mucho cariño a nuestro querido compañero de Radio UV, el maestro Ariel Ortiz, quien nos dice que se quedó picado con el relato de Juanote. Seguramente no eres el único, querido Ariel, pero vamos a continuar en el intermedio para que conozcan más acerca de este personaje, como lo dije al principio de la transmisión, emblemático de esta ciudad de Jalapa. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Le voy a dar, si el tiempo nos lo permite, fragmentos de las obras de los compositores que esta noche nos ocupan. Iniciamos con Franz Joseph Haydn, con el primer movimiento de la Sinfonía 31, La llamada del corno. Vamos a escuchar a continuación el primer movimiento molto allegro de la Sinfonía número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, el primer movimiento allegro con brío de la Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven. Después escucharemos el cuarto movimiento alegro vivace de la Sinfonía número 4 italiana de Félix Mendelssohn Bartholdy. Ya está la maestra Grace Echauri, directora invitada esta noche, y dispongámonos a escuchar el primer movimiento de la Sinfonía número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, el movimiento molto allegro. Radio UV desde Tlacna, en vivo, Centro Cultural. Escuchemos. Acabamos de escuchar el primer movimiento molto allegro de la Sinfonía número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de la maestra Grace Echauri, directora invitada de este concierto, dedicada a la audición a Juan Herrera Vázquez, un personaje, como le comentaba al principio de la transmisión, emblemático y querido en Jalapa. Lo que vamos a escuchar a continuación pertenece a la obra La Quinta Sinfonía de Ludwig van Beethoven. Vamos a escuchar el primer movimiento, que es el Allegro con brío, y para esto déjeme decirle que se va a nutrir más la orquesta. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las dos primeras obras, en los dos primeros números que escuchamos, estoy refiriéndome al Allegro del primer movimiento de la Sinfonía 31 de Haydn y el primer movimiento de la Sinfonía número 40 de Mozart, pues la orquesta no era tan grande. Pero ahora, con el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven, la orquesta ha crecido, es decir, se han aglutinado más músicos para reforzar justamente, y seguramente en la partitura Ludwig van Beethoven pidió esta dotación, digamos, un poco más grande, o no un poco, un tanto más grande, pues para, seguramente para la grandilocuencia de la música de Beethoven, pues la orquesta tiene que ser así de nutrida. Vamos a escuchar, como le comentaba, el primer movimiento Allegro con brío de Ludwig van Beethoven. Estos temas, por decirlo de alguna manera, sin que suene peyorativo, son, digamos, obras que a Juanote le gustaba escuchar y que nosotros reconocemos porque dentro de la música clásica, ustedes recordarán que en la década de los 50, los 60, se vendían álbumes de vinilo en donde justamente se hacían esta selección de fragmentos de obras, como lo que estamos escuchando ahora, y entonces podíamos escuchar eso, música de Haydn, o este fragmento de la Sinfonía número 40 de Mozart, o el fragmento de la Sinfonía número 5, que también han sido utilizados para que formen parte de las bandas sonoras de algunas películas. Por eso nos suenan tan familiares, porque los hemos escuchado en muchas maneras. Bueno, ha terminado la afinación y entonces vamos a escuchar el primer movimiento Allegro con brío de la Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven, que ustedes van a reconocer justo en cuanto empiecen los primeros compases. Orquesta Sinfónica de Jalapa, con la conducción de la maestra Grace Echauri, en vivo desde Tlaxcala Centro Cultural y, por supuesto, por Radio UV. Thank you. Escuchamos el primer movimiento Allegro con brío de la Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de la maestra Grace Echauri, directora huésped esta noche, en donde estamos escuchando fragmentos de obras clásicas que todos conocemos. Le comentaba que se hicieron populares, por decirlo de algún modo, estos grandes álbumes de acetato, de vinilo, long play, así se les conocía, en donde podíamos escuchar estos fragmentos de música como lo son la Sinfonía número 5, el primer movimiento que acabamos de escuchar, o el primer movimiento de la número 40 de Wolfgang Amadeus Mozart, o el primer movimiento alegro de la Sinfonía 31, de Franz Joseph Haydn, la llamada del corno. Ahora vamos a escuchar el cuarto movimiento Allegro vivace de la Sinfonía número 4 italiana de Félix Mendelssohn Bartholdy. Radio V transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa dedicado a Juan Herrera Vázquez. Vamos a escuchar. Acabamos de escuchar el cuarto movimiento Allegro Vivace de la Sinfonía número 4 italiana de Félix Mendelssohn Bartholdy, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en un concierto que también se enmarca en el ámbito del 90 aniversario de la labor ininterrumpida de nuestra querida orquesta. Nosotros vamos a hacer un corte y volvemos para seguir platicando de este personaje emblemático en jalapeño, don Juan Herrera Vázquez. Dejamos al final esa historia, a la mitad dejamos esta historia, y bueno, vamos a continuar después del corte, y también por supuesto para continuar con las obras que nos faltan, compositores como Johannes Brahms, Tchaikovsky, Antonín Dvořák y Dmitri Shostakovich. Volvemos en unos minutos. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Estamos de regreso en Tlacná, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, sede de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, y estamos transmitiendo en vivo este programa, una especie de homenaje a este personaje, don Juan Herrera Vázquez. Y vamos a continuar con el anecdotario que existe en un programa de mano, que ahorita le voy a dar más información al respecto. Pero antes vamos a agradecer a Susana Fernández, que nos comenta: aquí como cada viernes disfrutando de nuestra querida orquesta y de su excelente transmisión. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches a ti, Susana Fernández, por escucharnos cada vez que no puedas llegar a Tlacná. Por supuesto, sabes que Radio V está transmitiendo, llueve, truene o relámpague, aquí estamos llevando hasta nuestra audiencia las temporadas regulares de los conciertos de la Sinfónica de Xalapa. Bueno, por supuesto también queremos enviar un gran abrazo cariñoso, un saludo a nuestro querido amigo Enrique Salmerón Córdoba, catedrático de la Facultad de Música, excelente guitarrista y mucho mejor amigo. Enrique, gracias por escucharnos, y él tiene mucha información respecto a este personaje que nos ocupa esta noche, don Juan Herrera Vázquez. Por ejemplo, le puedo comentar, y esto nos lo dice Enrique Salmerón, que Juanote, este programa tiene 10 años que se interpretó, y que fue don Juan Herrera Vázquez quien diseñó este concierto. Fueron algunos integrantes de la Sinfónica de Xalapa, como lo fueron Luis Sosa y Nacho Guzmán, a platicar con él, y seleccionó un repertorio de casi 5 horas. Y aquí nos habla de que lo que él proponía abarcaba casi 200 años de música. Entonces esto nos habla de que el señor sí conocía de música. Y bueno, finalmente se le hizo este homenaje porque en ese momento tenía 69 años y su salud estaba quebrantada. De esto voy a platicarle en breves minutos. También el maestro Salmerón nos comenta que él vio en algunas ocasiones que Juanote llevaba del brazo a don Fernando Lomán a la Facultad de Música, esto en el año de 1978, yo creo que al conservatorio, que estaba en Sebastián Camacho, para que diera sus clases de piano. Después de 3 horas de dar clases, Juanote regresaba por él y lo llevaba a su casa. Dice Enrique Salmerón que le tocó ver esta acción muchas veces. Y vale la pena decir que don Fernando Lomán fue el solista, el pianista, el maestro de piano que le comento que llevaba Juanote al conservatorio, fue el solista en el primer concierto de 1929. Tocaba el piano y era hermano justamente de don Juan Lomán, el director fundador de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Pues bueno, Enrique, te agradecemos infinitamente que nos brindes esta información, que evidentemente también los radioescuchas o quienes nos están cachando ya por la frecuencia modulada o en la red, pues saber de un poco más ampliamente la historia de Juanote y la música. Bueno, pero al principio de la transmisión les empecé a platicar lo que escribió el maestro Guillermo Cuevas en el programa de manos de hace 10 años, donde se interpretó justamente este mismo programa con la selección de compositores que hizo el mismo Juan Herrera Vázquez. Decía en este programa el maestro Guillermo Cuevas: en Xalapa, en ese entonces, todavía se dejaba caminar de punta a punta y siempre había cosas que llevar sobre los hombros, ya fuera una cama, un ropero, un armario, o bultos de maíz, cajas de aguacate, garrafones de sidra, etc. A veces era todo el equipaje de una familia que se iba para siempre, otras las canastas llenas de fruta y verduras de alguna señora a la que se le había enfermado la muchacha, y si es que a lo mejor no se le había ya escapado con el novio. Es así que Juan Herrera siguió el oficio de su padre, como le comentaba, no más porque no le gustó la escuela, pero eso no tuvo nada que ver con el buen desarrollo de su inteligencia y su sensibilidad. Muchos hombres letrados no verían el ejemplo de Juan con malos ojos, porque a algunos la escuela no les echa a perder el aprendizaje de aquellas cosas que son las que verdaderamente cuentan en la vida. Para llegar a ser cargador, esto es importante mencionarlo, en aquellos tiempos no bastaba ser fuerte y saberse las mañas que hacen que los objetos pesados se vuelvan dóciles. También había que dar pruebas de corrección y honorabilidad. Solo así se podía aspirar a esa placa con número que todo cargador de respeto colgaba orgullosamente del cinturón. Al padre, a don Rogerio Herrera, le tocó el número 3. Y a Juan, Juanote, le tocó el número 13, ese que dicen que es de mala suerte, pero que ahora resulta ser el último de todos los que portaron los cargadores de Jalapa de otros tiempos y costumbres. A la manera de los viejos generales que lucen todas sus medallas cada vez que la oportunidad lo amerita, la placa de Juan se balanceaba siguiendo el ritmo de su paso y lo acompañaba siempre que salía de su casa, aunque no fuera a cosas de trabajo. Juan Herrera, cuentan sus familiares, nunca se enfermó. ¿Acaso la música a la que se volvió tan devoto y que tanto gustaba de explicar a quienes no la entendían fue para él una vacuna contra los males y achaques del ánimo y del cuerpo? Juanote escuchó a la Sinfónica de Jalapa siempre que pudo, en el Parque Juárez, en el Estadio Jalapeño, en la Antigua Normal, el Colegio Preparatorio, el Teatro Lerdo y desde luego en la Sala Grande del Teatro del Estado, discúlpeme, que fue mucho tiempo sede de la Sinfónica de Jalapa, antes de llegar a esta majestuosa sala tlaxcalteca. En sus casi 60 años de cargador, esto le comento es un programa de hace 10, Juanote echó sobre sus hombros muchas cosas, sin faltar penas propias y hasta una que otra ajena, pero su especialidad ha sido siempre el piano, o los pianos. Y como le comentaba, Jalapa siempre fue una ciudad con muchos pianos, y todavía viven personas que recuerdan cómo cada vez que alguien compraba o vendía un instrumento, consideraba los 160 pesos que cobraba Juanote y sus cargadores para el traslado como parte de su inseparable precio. Con los años, este personaje se hizo famoso. Le hicieron muchos dibujos, muchos retratos, fue modelo ocasional o previsto de fotógrafos, salió en periódicos y hasta en la televisión. Habría que recordar que una empresa televisiva famosa vino a Jalapa para entrevistarlo. No ha faltado quien le proponga como símbolo de la capital jalapeña. Lo cierto es que su Jalapa apenas sobrevive en algunos lugares, como en esa tercera calle de Moctezuma, donde tenía su casa. Un callejón que se resiste todavía a los cambios de eso que han dado llamar por modernidad. Antes, tener un automóvil como tener un título significaban prosperidad material y no poco prestigio social. Hoy, cuando ya nadie piensa en caminar más de un kilómetro y las cargas se han vuelto tan pesadas que se necesitan máquinas y no hombres, Juan Herrera Vázquez es más que nada el cariño y el aprecio de quienes lo han tratado y conocido. Y justamente por eso, la Orquesta Sinfónica de Jalapa le dedica este concierto. Insisto, esto es un concierto de hace 10 años. Y decía, justamente por eso, la Orquesta Sinfónica de Jalapa le dedica este concierto. Ojalá que la música pueda una vez más animarlo y devolverle una salud que se ha visto quebrantada por primera vez en 69 años. Bueno, la anécdota maravillosa de este personaje emblemático de nuestra querida ciudad de Jalapa, y que en el marco del 90 aniversario, la Orquesta Sinfónica, ahora en su nueva sala, con nuevos espacios, con músicos que estuvieron hace 10 años en ese concierto y que ahora ya no están, pero que han sido relevados por músicos jóvenes, pues recuerdan este programa que fue diseñado justamente por él, por don Juan Herrera Vázquez, y lo estamos disfrutando ampliamente, y bueno, nuestra labor, llevarlo por las ondas hertzianas y por la red hacia donde pueda escucharse este concierto en homenaje a este emblemático personaje, a este cargador de número, del número 13, don Juan Herrera Vázquez, mejor conocido como Juanote por su dimensión física. Pues bueno, estamos transmitiendo en vivo desde Tlaxcala Centro Cultural por el 90.5 de frecuencia modulada el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya estamos casi para concluir, vamos a escuchar la segunda mitad de este concierto con obras de Johannes Brahms, de Piotr Ilich Tchaikovsky, de Antonín Dvorak y de Dmitri Shostakovich. Y bueno, ya escuchamos la voz oficial diciendo el protocolo de protección civil y bueno, invitando a la audiencia que se da cita cada viernes para escuchar en vivo a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, pues los invitan a ocupar sus lugares porque ya va a continuar la segunda parte de este concierto. Le voy a reiterar la forma de contacto. 2281-040477, para que nos envíen un mensaje y nos digan si están disfrutando como nosotros este concierto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dedicada, esta audición dedicada a Juanote. Vamos a escuchar entonces el tercer movimiento, poco alegreto, de la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms, seguida después por el tercer movimiento, Scherzo Pizzicato Ostinato, de la Sinfonía número 4 de Piotr Ilich Tchaikovsky. Seguirá el Scherzo Molto Vivace de Desde el Nuevo Mundo, el tercer movimiento de la Sinfonía número 9 de Antonín Dvořák. Y terminará esta audición musical con el cuarto movimiento y Allegro non troppo de la Sinfonía número 5 de Dmitri Shostakovich. Todo esto conducido por la maestra Grace Ejauri, directora invitada, que no solamente es directora de orquesta, también es mezzosoprano y directora de coro, egresada de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Ella estudió piano, dirección coral y orquestal. En Nueva York estudió canto con Susan Young, en un repertorio con Denise Massé, en la Juilliard School of Music, y dirección con la doctora Diana Battipaglia. Fue ganadora del 30º Concurso Internacional de Canto Vincenzo Bellini en Italia, y esto evidentemente habla de una solvencia musical privilegiada. Recibió la prestigiada Medalla Mozart de la Embajada de Austria en México. Y bueno, su compromiso con la música es indudable. Y ya llega al foro, y entonces dispongámonos a escuchar el tercer movimiento, poco alegreto, de la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms. Orquesta Sinfónica de Jalapa, 90 aniversario de labor ininterrumpida. Y por supuesto Radio V presente, llevándolo hasta ustedes desde Tlacna, Centro Cultural. Vamos a escuchar tercer movimiento de la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms. Thank you. Escuchamos el tercer movimiento, poco alegreto, de la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms. Un tema, un movimiento que hemos escuchado en lo particular desde que yo era muy pequeño. También se hicieron de moda este tipo de arreglos para hacer, digamos, más accesible la música académica, como es el caso de este tercer movimiento, en unos discos también de long play de un personaje que se llamaba Waldo de los Ríos y que hizo arreglos en donde a estas obras, por ejemplo, de este movimiento poco alegreto de Johannes Brahms, hacía arreglos como ponía bajo eléctrico a las obras, alguna batería, algún tipo de movimiento más ágil, y esto era justamente con el fin de llevar la música académica, sobre todo a finales de los 60, principios de los 70, cuando el rock estaba en su apogeo, bueno, ponerle un ingrediente, en este caso rítmico y percutivo, como la batería, a una obra como puede haber sido de Mozart o de Beethoven, pues hacía más accesible esta música. Y bueno, y también este tercer movimiento de la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms ha servido para musicalizar algunas películas, y bueno, se ha utilizado la música académica justamente para hacer este tipo de cosas. Y bueno, este movimiento un poco alegreto de la Sinfonía número 3 de Johannes Brahms es un dulcemente doloroso, diría yo, muy bello, y a mí me remite justamente a una sala enorme de esas casonas antiguas allá en la ciudad de Coatepec, en donde mi papá tenía un amplificador de bulbos. No existía el estéreo todavía, estoy hablando finales de los 60, pero tenía una gran bocina, entonces los discos eran de alta fidelidad y sonaba eso maravillosamente. Bueno, son recuerdos que le comparto cuando tenía yo aproximadamente como 4 años. Bueno, vamos a escuchar a continuación el tercer movimiento, Scherzo Pizzicato Ostinato, de la Sinfonía número 4 de Piotr Ilich Tchaikovsky, Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Grace Echauri, directora invitada, en este concierto dedicado a Juan Herrera Vázquez Juanote, personaje emblemático de Jalapa, Veracruz. Vamos a escuchar. Thank you. Escuchamos el scherzo pizzicato ostinato del tercer movimiento de la Sinfonía número 4 de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de Grace Echauri, directora invitada. Dispongámonos ahora a escuchar el tercer movimiento scherzo molto vivace de la Sinfonía número 9 desde el Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. Esto es un programa que diseñó Juan Herrera Vázquez, a quien está dedicado este concierto, el mejor conocido como Juanote, un personaje, como le comentaba, muy querido y entrañable en la comunidad jalapeña. Y bueno, ya ingresa nuevamente la maestra Grace Echauri, directora invitada, y vamos a escuchar entonces el tercer movimiento, scherzo molto vivace, de la Sinfonía número 9 desde el Nuevo Mundo de Antonín Dvořák. Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio V 90.5 desde Tlacna, Centro Cultural, en vivo. Escuchemos. Thank you. Escuchamos el tercer movimiento, Scherzo Molto Vivace, de la Sinfonía número 9, Desde el Nuevo Mundo, de Antonín Dvořák. En la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la batuta de la maestra Grace Echauri, directora huésped. Y ya estamos para concluir este concierto. Solamente falta una obra. Me estoy refiriendo al cuarto movimiento, Allegro non troppo, de la Sinfonía número 5, Dmitri Shostakovich. Solo falta que escuchemos este movimiento y concluirá el concierto de esta noche, que estuvo integrado por obras de Franz Joseph Haydn, de Wolfgang Amadeus Mozart, de Ludwig van Beethoven, de Felix Mendelssohn Bartholdy, de Johannes Brahms, de Piotr Ilich Tchaikovsky, de Antonín Dvořák, y concluiremos con este cuarto movimiento, Allegro non troppo, de la Sinfonía número 5, de Dmitri Shostakovich, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de Grace Echauri, directora invitada, en este concierto dedicado a Juan Herrera Vázquez, mejor conocido como Juanote, personaje muy querido en Jalapa, Veracruz. Estamos escuchando la afinación de la orquesta. Vemos al concertino Mikhail Medved hacer lo necesario para que la orquesta quede totalmente afinada e interpretar el último tema de esta noche. El cuarto movimiento, Allegro non troppo, de la Sinfonía número 5, de Dmitri Shostakovich. Y nosotros, llevándolo hasta ustedes por la frecuencia de Radio V, el 90.5 de FM, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión, y también por Facebook. Vamos a escuchar entonces el cuarto movimiento, Allegro non troppo, de la Sinfonía número 5, de Dmitri Shostakovich. Vamos a escuchar.

con gran grandilocuencia, valga la redundancia, termina este concierto con el cuarto movimiento Allegro non troppo de la Sinfonía número 5 de Dmitri Shostakovich. En este concierto conmemorativo, homenaje a este personaje jalapeño, Juan Herrera Vázquez, mejor conocido como Juanote. Escuchamos obras de Shostakovich, de Antonín Dvořák, de Tchaikovsky, de Brahms, de Mendelssohn, de Beethoven, de Mozart y de Joseph Haydn. El público, lo vemos en el monitor, está muy contento. Nosotros también por haber llevado este trabajo radiofónico hasta sus hogares o hasta donde nos puedan escuchar. Ya nos vamos. Vamos a mandar los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio V. No sin antes agradecerles el favor de su atención e invitarlos para que nos sigan acompañando en las transmisiones en vivo que hacemos de los conciertos regulares de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Muchas gracias, soy Paco Aragón. Descansen, nos escuchamos en el próximo concierto en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Hasta pronto. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Munilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. La señal universitaria. La señal universitaria.